un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte ya viene saliendo el sol. Las garzas madrugadoras se quejan un manto viviente de un bello multicolor. Madrugadoras tejen un manto viviente de un bello multicolor. En sus ojos lleve el llano que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo. En sus ojos lleve el llano que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo. En su boca hay la alegría de las flores, de las aves, de la música y el viento. En su boca hay la alegría de las flores, de las aves, de la música y el viento. Sobre un caballo jovero con la mirada en el mundo galopa linda llanera. Sobre un caballo jovero con la mirada en el mundo galopa linda llanera. La brisa de la mañana juguetona le revuelve su dorada cabellera. La brisa de la mañana juguetona le revuelve su dorada cabellera.